La vuelta al cuerpo en 23 segundos. ¿Quieren venir a pasear conmigo? ¡Anímense! Es turismo de aventuras. ¡Pura adrenalina! ¿Cómo les explico? Es como subir y bajar en una montaña rusa. Ay, no. Es como lanzarse de un tobogán, de esos que se ven en las piscinas, sí. Solo que este tiene varios kilómetros de largo. ¿Qué dicen? ¿Vienen conmigo? En breves instantes comenzará la gran carrera. El corazón está preparado. Pero antes, yo tengo que hacerme pequeñita. Más pequeñita, más. Ahora mido una cosita de nada. Una milésima parte de un milímetro. ¡Así de chiquirriquitiquitica soy! Es momento de abordar el bote. Un diminuto bote inflable, parecido a un salvavidas, color escarlata. Junto al suyo viajarán muchísimos más. Son los conocidos glóbulos rojos. ¡Qué emoción! Voy a hacer un viaje a través del cuerpo humano. Un viaje por las arterias y las venas. En el chorro de sangre que sale del corazón. ¿Ya está preparada? Sí, cuando quiera. Pues agárrese bien. Señal de partida. La aventura comienza en la parte alta del corazón. El corazón se contrae y la sangre es impulsada hacia abajo. Una nueva contracción y un torrente de sangre entra en el gran canal, la arteria aorta. Ay, esta arteria es como el río Amazonas del cuerpo humano. La gran arteria aorta se ramifica en numerosos arroyos. Unos suben a la cabeza, otros bajan a los brazos, a la columna, se bifurcan, se despeñan por las piernas. ¡No tan rápido! ¿Qué? ¡No tan rápido! Infinitos riachuelos, más delgados que un tubito, más finos que un cabello, llevan la sangre por todo el organismo. La longitud de este intrincado sistema de riego es de 150.000 kilómetros. ¡150.000 kilómetros! Mucho más extenso que el alcantarillado de la mayor ciudad del mundo. ¡Uf! Ahora avanzo más suave. Sigo montada en este glóbulo rojo. Junto a mí, en la gota de sangre en la que voy, viajan 5 millones de botecitos redondos igual al mío. Como tenemos 5 litros de sangre en el cuerpo humano, hay en total 25 billones de glóbulos rojos. ¿Cuántos dijo? ¿25 billones? Sí, una cantidad que escapa a toda imaginación. Si se colocaran en fila, uno tras otro, los glóbulos rojos de una sola persona llegarían a formar una cinta tan larga que podría dar 4 veces la vuelta al planeta Tierra por el Ecuador. Los glóbulos rojos son transporte de carga. Llevan el oxígeno a cada una de las células del cuerpo, desde la coronilla hasta el dedo meñique del pie. Con ese oxígeno, las células producirán la energía necesaria para movernos y vivir. ¿Y ahora qué pasa? Entregado el oxígeno, los glóbulos rojos vuelven a cargar. Pero esta vez cargan basura. Recogen el dióxido de carbono sobrante producido por el trabajo de las células y hacen el viaje de regreso al corazón. ¡Hey! ¿Y qué ruta es esta? Pero ahora van por otro camino, el de las venas, un intrincado sistema de conductos similar al de las arterias. contaminado. La sangre sucia llega hasta los pulmones, desde donde se expulsa fuera del cuerpo el gas venenoso, el dióxido de carbono. Los pulmones respiran nuevamente oxígeno. Ya purificados, los glóbulos rojos, como pequeños barquitos que vuelven al muelle, regresan al corazón. ¡Uf! ¡Al fin hemos llegado! Miraré mi reloj a ver cuánto ha durado mi viaje. ¡No es posible! ¡Apenas 23 segundos! ¡Increíble! La sangre no da la vuelta alrededor del cuerpo en 80 días, como la novela de Julio Verne. Ni en 80 horas, ni en 80 minutos. En apenas 23 segundos, los glóbulos rojos que salieron del corazón en una apretada escuadra de millones de diminutos barquitos regresan a él y comienza de nuevo el ciclo. Al final de un solo día, la sangre ha dado más de 3.000 vueltas completas alrededor de nuestro cuerpo. Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece. Tú perteneces a ella.